Bueno, muy buenos días. Le digo tanto a Oscar Gásquez y a Claudio Urra, ex alumnos de la Escuela Industrial, ex alumnos de ese albergue, ¿no? Que los estuvo y los contuvo mediante ellos mientras estudiaban en su corta edad de secundario. Voy a hablar primero con Oscar. ¿Cómo le va, Oscar? ¿Cómo anda? Muy, pero muy buenos días. Y bueno, coméntenos un poquito cómo fue la iniciativa esto de juntarse y meter mano a la obra, como quien dice, para poder ir soñando con la reconstrucción. Muy buenos días. ¿Cómo anda? ¿Bien? Sí, buenos días. Y acá estamos. Ya empezamos a trabajar. El sábado tuvimos la primera jornada de trabajo. Esto surgió en el 2008, un grupo de exalumnos de la Escuela Hogar para nosotros. Para nosotros sigue siendo la Escuela Hogar. Como Claudio, Beto Ángel, Palomeque, los chicos de Godoy, Rodríguez, de muchos, todos exalumnos de la Escuela Hogar, queríamos homenajear a los exdirectivos y empleados de la Escuela Hogar. Hicimos el primer encuentro, bueno, eso es público, estuvimos en Canal 4, en las radios, y bueno, surgió de ahí que fuimos a reencontrarnos en la misma Escuela Hogar. En el paredón hicimos una mateada a la tarde y nos reencontramos ahí como primero, antes de la cena, ¿no? Previo por lo que nos habíamos juntado. Y ahí surgió la idea de reconstruir el hogar, reabrir el hogar. Entonces, de ese momento empezamos a luchar para la reapertura del mismo. Exacto, voy a saludarlo a Claudio. Claudio, ¿cómo te va? Claudio Urra, y también ex alumno y partícipe de la Escuela Hogar, ¿sí? Esa Escuela Hogar que lo albergó en su tiempo y seguramente los recuerdos, y trabajando, como decía Oscar, y metiendo mano a la obra de la reconstrucción, ¿no? Buenos días, sí, así como dice Oscar, empezamos el día sábado a trabajar. Sabemos, y bueno, se ha generado una polémica, no puedo dejar de preguntarlo esto, ¿no? Sabemos que hay una resolución el cual está entregado a nivel terciario esto. Con respecto a esto, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál es la opinión que tienen? ¿Y por qué comenzaron a trabajar? ¿O si están trabajando también ya para que, si el ministerio en su momento la sede sigue con la resolución a nivel terciario, van a trabajar para que en ese lugar estén los chicos del terciario? Sí, lamento que por ahí se haya generado como una pulseada, pero el motivo cuando yo fui a otro medio, el motivo era para publicar de que el ministro había dado un guiño, ¿no es cierto? Había dado instrucciones a la coordinadora para que se abra la residencia para el nivel secundario y bueno, y que nosotros empecemos a trabajar. Ese era el dato importante. Y creo que dijo más, ojalá el año que venga ya estuviera funcionando. Exacto. Eso fue lo que dijo el ministro. Ministro con la presencia de también funcionarios, ¿no? De funcionarios, sí. Habían varios funcionarios, y entonces creo que no es una palabra cualquiera. Es la palabra de un ministro en la cual nosotros tenemos un gran respeto por cada investidura. Exacto. Oscar, ¿me querías ampliar algo más sobre esto? Sí, porque vos estuviste en la reunión, ¿no? Sí, eso quería aclarar porque estaba presente el ministro, el legislador Esquivel, el señor intendente Javier Yud, el presidente del consejo Claudio Palomeque, la delegada zonal de educación Queirolo, sí. El de infraestructura de educación Martínez. O sea, estaba toda la rama. Y todo nuestro grupo, parte de nuestro grupo. Y el ministro expresó que él estaba muy enterado del trabajo que veníamos haciendo y dio directivas frente a nosotros de que se nos diera el lugar para empezar a trabajar. Después, la decisión. Compromiso de revocar obviamente la resolución para que quede para... No dijo nada. Esas cosas nosotros no... No se meten. No nos metemos. Está. La decisión la toma el ministro, para eso es el ministro de Educación, y creo que... Lo que sí yo quiero aclarar que nosotros el día sábado, cuando fue el primer encuentro que tuvimos con el señor